mayor cantidad de tiempo transcurrido y a mayor agresividad del medio en el que se encuentra el cuerpo, por supuesto que menor la posibilidad de llegar a datos certeros. Nosotros desde la querella teníamos muy pocas expectativas de que realmente pudiera llegar a suceder dictámenes determinantes respecto a las condiciones, a la data de muerte y al lugar de la muerte, pero por supuesto que este resultado que Virginia Kremer bien supo explicar y que también lo ha dejado por escrito plasmado la jueza interviniente en la causa a modo de resumen y de comunicación oficial, para nosotros es fundamental, es muy importante y lejos quizá de lo que cierto sector de administración de poder y de difusión masiva de comunicación intenta hacer pasar, lo cierto es que lo que debe quedar como conclusivo en esto es que Facundo Astudillo Castro encontró su muerte en una muerte violenta, por asfixia, por sumersión, en un cangrejal. Por supuesto que todo esto además debe ser analizado conforme el enorme universo probatorio que obra la causa, que lo vincula directamente con el accionar de la policía bonaerense, que lo vincula directamente con vehículos patrulleros donde se ha encontrado material genético concordante con el ADN de Cristina, con un amuleto en un Toyota que estuvo el día 8 de mayo a 800 metros del lugar donde se encontró el cuerpo, del punto cero, con un amuleto en una comisaría, específicamente en un calabozo abandonado en Origone, las enormes contradicciones policiales, lo que están diciendo los teléfonos celulares, y sin lugar a dudas que todo esto sumado a enorme cantidad de pruebas que en las próximas horas se va a dar a conocer, para nosotros viene a confirmar y a robustecer una vez más la hipótesis de la desaparición forzada de persona de Facundo, seguida de su muerte en manos de la Fuerza de Seguridad de la Policía Bonaerense.